Noticias. Los vecinos de San Fernando en Cádiz, fallecidos en el accidente de tren de Santiago de Compostela, han recibido este domingo las 5 víctimas. Todo el pueblo se ha volcado con ellos. Este lunes a las 7 de la tarde se oficiará un funeral de Estado en la catedral de la capital gallega. Y siguen llegando testimonios de supervivientes. Cristóbal González, sevillano de 51 años, viajaba junto a un amigo y juntos lograron sacar del tren a unos 10 heridos. Así nos lo ha contado. Yo recuerdo coger en brazo a 3 personas, sacarla por la boca de la parte trasera del tren, sacarla fuera, dejarla en los andenes, en el suelo, volver a entrar, seguimos sacando personas. No pudimos, en la raya más fuerte, ¿no?, de que habían, aparte de los muertos, habían otros que estaban tan presionados allí con las cabezas reventadas, ¿no? Y bueno, pues intentamos de buscar los que al menos decían a mí, ¿no? Y que veíamos relativamente más fácil, fuimos sacándose a esto. Y en Santiago, el maquinista del tren siniestrado duerme hoy en la comisaría de policía, donde se encuentra detenido tras haber sido dado de alta esta mañana. Se le atribuye un delito de homicidio imprudente y en las próximas horas pasará a disposición judicial. Más asuntos. Hasta 7 horas y media han tenido que esperar los conductores que esta tarde intentaban cruzar a suelo español desde Gibraltar. La Asociación Sociocultural de Trabajadores Españoles en el Peñón ha tachado de inadmisible las retenciones y ha anunciado una queja ante la Organización Internacional de Derechos Humanos. Atascos que provocan las inspecciones que realiza la Guardia Civil en los controles de salida. Fuentes consultadas apuntan a la reciente disputa entre España y Gibraltar por un nuevo hostigamiento a los pescadores de la línea. Esa espera nos la ha contado en primera persona hace unos minutos una de las personas afectadas, Mari Carmen. Hemos entrado ahí como a las 11 de la mañana y acabamos de salir, o sea, 7 horas, no hemos visto apenas nada, 7 horas en cola esperando. No sé el problema cuál es, ni idea. Lo que sé es que hemos estado ahí, los niños y todo, y la policía de Gibraltar, eso sí, muy amable, dando botellitas de agua, atendiendo a los niños que lo necesitaban. Fin, que ha sido muy mal. Y pendientes esta noche del incendio que sigue activo en Andratx, en Mallorca, ya han ardido 1.600 hectáreas de masa forestal de alto valor ecológico. La unidad militar de emergencias ha desplazado ya por vía marítima y aérea desde la península 186 militares, 40 vehículos y 4 helicópteros para participar en el dispositivo de lucha. El presidente de Baleares, José Ramón Bauza. Yo quiero pedirles a todo el mundo que por favor sean precavidos, que estamos en una situación de alerta máxima. La imprudencia de una persona ha originado que hoy el patrimonio de todos se esté quemando. Y salimos al exterior. Desde Río de Janeiro, en Brasil, el Papa Francisco en su primer viaje se ha referido a la clase política y a la economía. El futuro exige hoy la tarea de rehabilitar la política. Rehabilitar la política, que es una de las formas más altas de la caridad. El futuro nos exige también una visión humanista de la economía y una política que logre cada vez más y mejor la participación de las personas, evite el elitismo y erradique la pobreza. Buenas noches. En el sorteo del cupón fin de semana de sábado celebrado hoy, el número premiado ha sido 20.513-20513 de la serie 044. Mañana tienes una nueva oportunidad con el cupón fin de semana de domingo. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. A esta hora hay 24 grados en Macaé, Almería, 16 en Ubrique, en Cádiz y 20 en Cazorla, en Jaén. Son las 11 y 4 minutos. Vive 1000 años de historia. Canal Sur, radio oficial del milenio del Reino de Granada. Para el que se dedica a la lectura. Para el que quiere una aventura. Para el que quiere vivir. Para el que no quiere salir. Para todos. Para ti. Para tu verano. Canal Sur Radio.